Venga, pues va siendo hora, ¿no? Prendemos la mecha para combatir este frío. Hoy además vas a flipar. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Llega una nueva hoguera de Cienfuegos. Ya son 112. Estamos en Radio Sata desde Pinto, Ovejas Negras también desde el centro de la península ibérica, Ágora Sol Radio también desde otro sitio que dicen que es el centro, pero un poco menos, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy. Y por supuesto, en los podcasts, en Spotify, en la página web, en iVoox, en Archive y sé qué más sitios más. Muéstranos que estás ahí al otro lado comentando, compartiendo, escribiéndonos en las redes sociales. Ya tú sabes, arroba Cienfuegos Radio. El 100 con números, que somos aquí de la numerología. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Te doy la bienvenida hoy a ti que nos escuchas y aquí a quien tengo a mi vera, al camarada teniente John Nieve. Mucha nieve, sí, sí. Hoy está todo lleno de primos. Y el sur está lleno de frío. Frío, mucho, mucho frío. Fue pedir hace un par de semanas aquí en Cienfuegos que volviera la URSS y había unos días de que Madrid parece Moscú, ¿eh? Sí, sí, no lo mismo que nos hubiésemos imaginado, aunque todavía no he pasado por la puerta de Alcalá, no se sabe, pero un par de T-34 me he cruzado ahora de la que venía para acá. ¿Solo un par? Sí, nada, para Pinto han dicho que tampoco hace falta mucho más. De momento estamos tranquilos. En uno estaba Carlos Penny. Oh, leyenda, communist legend. Soy leyenda. Yes, yes, yes. Bueno, vamos a tener hoy un viaje al frío de verdad. Sí, no nos vamos a reír del frío moscovita, no, vamos a dar un frío nórdico, un programa muy, muy de eso, de meterte pero debajo del nórdico de plumas. Pero con lo que vamos a comenzar no pega mucho con el resto de cosas que van a sonar en nuestro viaje a estas tierras aún más frías, pero vamos a empezar aquí, en Madrid, pero a medias, con una versión que se grabó en Pamplona, encabezada por un navarro, un murciano nacido en Chile y un madrileño este sí de raza. Vamos con la versión de Alarma, que hicieron el Drogas con Tarque y con Rosendo. Frío. Deseo angustia, sangre y desamor. bonita, tremenda versión de Alarma, el primer grupo de Manolo Tena, que en paz descanse. En este caso la canción es tremendo pensar que el frío al que se refiere no es ese frío que hemos sentido porque la temperatura es bajo cero. El frío al que se referían los Alarma, pues el frío de la heroína. Sí, y de un tipo que posteriormente tuvo pasión gitana y sangre española cuando estaba contigo a solas, pero y que, antes de ello... Y que la droga, la pasión gitana y la sangre española se lo llevaron para pa adelante. Se lo llevó muy pronto a Manolo Tena. Tiene una historia bastante interesante, sobre todo de cómo todos los parásitos del mundo discográfico le devoraron desde el minuto uno, como también la facilidad de tener dinero desde el minuto uno, que ves que lo que haces gusta. Pero bueno, esa historia sería otra, sería complicada. Hoy vamos a centrar un poquito el tiro en el programa, ya que hace tanto frío, querido camarada Teniente Jon Snow. Hoy vamos a seguir con esa transformación de nuestro querido Pinto en un poblado nórdico. ¿Con qué empezamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué sonidos van a sonar hoy? Porque engaña mucho. Hemos empezado con esa versión de Alarma. El resto está bien para que te alarmes, pero si no te gustará el ruido, me temo que hoy no es tu Cienfuegos. Hoy por fin vamos a tener un repasito a la escena hardcore escandinava, hardcore punk, crust y demás. Y luego pues nos vamos a dar una vuelta por Noruega y nos vamos a pintar la cara, nos vamos a dejar crecer el pelo y nos vamos a ensangrentar para conocer la ridícula y a la vez chunga historia del black metal noruego de los años 90. Bueno, si eso implica que me crece el pelo, yo firmo, ¿eh? Yo lo tengo jodido. Y antes de darnos otra vueltecita por Rusia, que la estamos visitando muy bien estos días, y acabaremos de nuevo en Suecia, pero esta vez ya sin pelo. Sí. Eso me gusta un poquito más a mí. Pero vamos a ver si me gusta bien lo que me pones hoy. Pues lo primero que vamos a empezar es con una de las geniales bandas finlandesas de los años 80 que hacían punk crudo, en este caso 36 segundos de hardcore, de Terved Kadett. ¿36 segundos? Pues aquí, 36 segundos. Digo, vamos a tener que poner 40 canciones para rellenar el programa. Normalmente pongo canciones de 4 como mínimo. Ya te quejarás ya cuando vengan las canciones de 6 minutos. Ah, vale. Terved Kadett, ¿qué me puedes contar de Terved Kadett? Que se escribe con dos Es, con las dos puntitos de la A, esta peña aparecen. Ese juego de definir si es una banda nórdica o un mueble del IKEA, ¿no? que había por internet, en este caso podría ser o una silla o esta banda de 36 segundos. En este caso no sería una silla porque IKEA es sueca, estos son finlandeses, oh, yeah. Pero tenemos que recordar que el ugro finés es una de las ramas lingüísticas más difíciles de aprender. Y creo que el finlandés es lo fácil comparado con el húngaro, que es la... Y una de las teorías habla de que igual el euskera está emparentado con el ugrofinés, que es de una de las variantes lingüísticas de una de las anteriores migraciones indoeuropeas, y son los restos que quedan en Finlandia, en Hungría, uh-huh. Y puede que posiblemente en País Vasco con el euskera. Es una de las miles de teorías que hay. Sí, hay muchísimas. Sitios que en teoría son de difícil acceso. De Hungría no lo tengo tan claro, País Vasco Hungría se quedó... Hungría es una llanura, la gran llanura húngara, pero vete tú a saber... Sí, porque imagino Finlandia, pues ya sabemos, con los hielos perpetuos, nos reímos de estos de Madrid que va a durar ahí en los parques, va a haber bloques de hielo, vamos a poder ir a los neveros como íbamos a Sierra Nevada o a Nava Cerrada, pues ahora podremos ir al antiguo Parque Juan Carlos, pero claro, Finlandia es un país que solo tienen todo el puto año. Y que pudiera haber sido una república socialista soviética, no lo olvidemos. Ah, pero eso es otra historia. Y lo que sí que tiene en común con el País Vasco, desde luego, es los años 80 y el punk. Y en concreto, además, en Finlandia, tanto el hecho de cantar en finlandés, que es una cosa muy característica de muchos grupos de punk, que al contrario que en otros lugares, mismamente Suecia, muchos grupos han mantenido el idioma del país, de la región, para cantar. Hay una cosa muy característica del punk, no solo finlandés, sino escandinavo en los 80, que es, como habéis podido escuchar, la crudeza del sonido. En los 80 ya empieza a haber bastante punk melódico y bueno, pues igual incluso hasta los comienzos de acelerar y lo que luego sería el hardcore melódico, pero lo que se toca en Escandinavia es algo que a mí posteriormente me gustaría llamarlo crust, que hay gente que lo llama punk crudo, gente que lo llama hardcore. No me voy a meter en debates de estos, que ya estuve muchos años con polémicas ridículas con estas cosas. Eso, seguro, en los tiempos de pasión por el ruido fijo, seguro que os dedicabais ahí a poner etiquetas a todo. El tema de las etiquetas de la música, a veces dices, joder, qué gilipollas, qué más da. Pero a veces ayuda un poco para saber lo que te vas a encontrar y no está de más saberlas, pero hay veces que no tienen, que es una ayuda. No puede ser algo que te cuelgas a un grupo, pues te hace cruz y esto tiene, y el cruz, para ser cruz tiene que ser pim, pam, pum, o pa, pa, pa, pa, en este caso. Pero sí, sirve un poco para ayudar, pero vamos, a veces, y en este programa más, intentas poner etiquetas a lo que estás poniendo, escuchando y dices, pues mira, es así para que te hagas una idea, pero escúchalo y ponle la etiqueta tú. Pues así eran estos Terveet Cadet, que es uno de las primerísimas bandas de la escena finlandesa, en el que podíamos destacar los dos grupos, por ejemplo, Ratus, que esto es más fácil, esto significa ratas directamente. ¿Para qué más? Ah, bien, bien, bueno, esto no parece el euskera, ni el húngaro. Y grandísimas bandas suecas como Anticimex o Mob 47, que básicamente eso, lo que hacían era un estilo crudo, muy directo. Y lo fundamental, que eso ha dado después nombre a muchísimas bandas, una influencia del grupo de punk inglés The Charge. Mi poquísimo grupo, que no sé si habrá sonado alguna vez, pero... Diría que no, porque no... Claro, de 111 programas tú habrás estado en 25, pues... Pues deberían haber sonado, muy mal, muy mal. Pues para otra. Y evidentemente asociado a D-Chairs, esa manera tan característica de tocar la batería, como es el D-Beat, ese ritmillo tan, tan característico que le mole... El ritmo de... Double beat. D-Beat, ritmo de... Y que, fíjate, yo pensaba que era realmente inventado por D-Chairs, pero no, el otro día vi que las influencias ya están en Barukers o en bandas tan conocidas como, por ejemplo, Motorhead. Lo que pasa es que en este caso es D-Chairs la que le mete, digamos, la importancia al utilizarla prácticamente en todos y cada uno de los temas que hace durante los años 80. Y al mismo tiempo, pues con la parte estética, el sonido ya que va girando al crust y demás. Y bueno, que en Suecia, digamos, el grupo característico que lo introduce son los suecos Anticimex, con lo que fue el comienzo de la escena del D-beat escandinavo y que luego ha dado decenas y centenares de grupos tocando los mismos ritmos, como por ejemplo estos suecos llamados Totalitar, con un temón que llevo escuchando desde que tengo 20 años, Nimastebort. Pues vamos, coño, Totalitar... con diéresis en la primera, en la segunda no. Y el título no soy capaz de repetirlo. Nimastebort. Nimastebort. Totalitar. Esto es sueco. Esto sí es sueco, esto sí puede ser una silla. Yeah. como decimos, aunque esta parte de la escena hardcore punk no es demasiado conocida del Estado español, en Escandinavia y en otros lugares, pues por ejemplo como el hardcore italiano de los 80, no sé, me viene a la cabeza pues Rap Power, Negazione, Declino, todo este tipo de grupos, tiene una influencia en una parte de la subcultura punk con unas letras muy características, bastante politizadas, hablando por ejemplo mucho de animalismo, liberación animal, pacifismo, que entronca también con la escena anarcopunk de Estados Unidos, con esta característica musical que, como se ve, no tiene mucho que ver con el punk que se hacía en el Estado español en los años 80, aunque ambos son la hostia, las cosas como son. Sí, la verdad es que mola tener la cabeza abierta a escuchar todo esto. Tal cual, el vestir con estos punkis rastudos y la estética crusty ya más característica, ¿no? Pues que también podemos ver en grupos ingleses, por ejemplo, como Doom, que para mí siempre han sido el grupo característico de crust, y que una vez tocaron en la misma acera en la que yo vivía, justo la semana en la que yo me mudaba y no pude verles. Oh. Pero bueno. Eso sí que es una Doom, una maldición ahí. Sí, sí. Y tenemos toda esta escena hardcore punk cruda así de los años 80. Lo que ocurre es que a partir de los años 90 este sonido tan crudo se mezcla con influencias más variadas y sobre todo más melódicas. Hay una influencia clara de los Yankees y de los grupos fundamentalmente de Portland y lugares así además progres y de la izquierda norteamericana. Grupos que a quien le mole esta escena los conocerá de sobra porque empiezan a romper, digamos, ese gueto o esa subcultura dentro del punk y empezar a ser bastante conocidos dentro de la escena hardcore. A quien no le guste esto o no lo haya conocido no le sonará de nada. Pero bueno, pasa con cualquier estilo del que hablemos. Efectivamente. Tenemos bandas como His Hero Is Gone, Catharsis, From Us and Rise, o Tragedy, Severed Heads of State, y dan lugar a una de estas modas entre tantas que hubo en los años 90 dentro del hardcore extremo, como lo que se llama un poco despectivamente neocrust. Como he dicho, he estado en muchos debates estúpidos sobre si mola mucho más el punk crudo finlandés del 83, pero sin embargo a partir del 90, a mí me da igual, los grupos que me gustan. ¿De qué era mejor, esta Quinta Asamblea o los Polibilis? Unos eran los troscos y los otros unos españolistas. Pues esto sería lo mismo, pero con gente que lleva rastas y chupas vaqueras con parches. Claro, es que la chupa vaquera es lo mismo que una chupa de cuero falso, si eres animalista. Tienes que ir de negro. Efectivamente. Y toda esta escena llega también a Escandinavia, donde yo creo que al final empiezan a tocar tan sumamente bien, porque ahora veréis que hay grupos que ya tienen una calidad musical decente, por dos motivos. La primera es que en las escuelas hay una educación musical desde pequeñitos, entonces eso hace que la gente, aunque luego haga punk, que es una música muy básica y para eso está, sepan tocar. Por otro lado, que tengan muchas influencias musicales que ya no solo vienen del punk, y por otro, que hace frío y en el local de ensayos está calentito. Sí. Las cosas como son. Y un plan que hacer. ¿Qué estarán haciendo ahora? Porque no creo que tengan 2 metros de separación en un local de ensayo de una banda de neocrust. Habría que preguntar. Tendrán que estar ahí con mascarilla los pobres. Sí, sí. Y en este caso también podemos observar al mismo tiempo que se empieza a profesionalizar en parte la escena, se llega a más gente y de hecho hay bandas que ya hacen pues sus giras bastante potentes, bastante ya no para el pequeño público, y de hecho, por lo que yo recuerdo cuando estaba más metido en esta escenilla en los años 2000, en Suecia es un estilo de llegar a gentecilla y de poder llegar a salir incluso en medios de comunicación. Que no es como aquí de tener que ir al es que no quiero decir, ¿cómo lo llaman? El donde siempre. El donde siempre, por ejemplo. El donde siempre, que caben los que caben, que es agradecido. Pero ahí vienen bandas internacionales, pero bueno, en plan absolutamente intercambio de colegas, vienes en la furgo, de yo iré a tu Ocupa el año que viene, etcétera. Allí es otro, que más, hace, más que, pro a lo mejor, ¿no? Que se hace, pero sí que hay una parte de los grupos más conocidos que igual aquí en España pueden haber tocado en ocupaciones, y igual allí también, pero que digamos que ya empiezan a tener un núcleo de seguidores o de aficionados a esta música bastante amplio. Uh-huh. En concreto, por ejemplo, se me viene a la cabeza la brutal banda Disfear, que yo aquí les vi tocar en la Ritmo Compás, con otra banda de Greencore, y en concreto presentando este disco, el Misanthropic Generation, y este temón que se llama Power Load. Pues vamos con ello, Disfiar. Seguimos en Cienfuegos combatiendo el frío, yéndonos a países aún más fríos con esta música trayera caliente. Disfiar acaban de sonar. ¿Estos que eran suecos hemos quedado? Estos son suecos. Ya nos vamos a quedar un poco en Suecia hasta bajar a subir. ¿Cuándo suenan ABBA? ABBA, pues iban a tocar ahora, la verdad. Pero ahora solo tocan en Ocupas. Y bueno, toda esta escena, digamos, del neocrust mezclada con otros subestilos del hardcore, empezaron a pegar ya por fin, para mi gusto, en el estado español. Y en torno a los años 2000 hay una escena de estos estilos bastante establecida, fundamentalmente en Barcelona, en la escena hardcore barcelonesa, pero también lugares en como Valencia, Madrid, o sorprendentemente como La Coruña, siendo correctos. En Coruña surgieron los gallegos Ecaia, aunque luego hubo otras miles de bandas, pues se me ocurre, por ejemplo, de Galicia también Anictus, y luego diversos grupos que se fueron montando entre coleguillas, como yo que sé, Leadership, Cop on Fire, Y hubo un momento que básicamente debieron irse a vivir Krusty Giris a Coruña y había una escena conocidísima a nivel internacional. ¿En Coruña? Sí, sí. Lo cual a mí me vino maravilloso porque, aparte de que estos gallegos, estos Secaia, dieron alguno de los mejores conciertos que he visto en mi vida, favoreció que gente como yo pudiésemos estar montando y participando en conciertos y en festivales muchísimos años en mi ciudad, en Madrid, vamos. Me han hablado muy bien de la gente de Calla a la hora de portarse con la peña al montar conciertos y tal, no sé. De hecho, a lo mejor hasta has sido tú. Yo tuve alguna relación de coincidir con alguno de ellos en diversas situaciones, sobre todo en conciertos, y yo recuerdo que eran majetes, pero en este caso yo nunca les organicé nada. Así pues no que... sé dónde lo he oído, pero vamos, sí tengo esa sensación de una escena que no me termina de molar mucho, más en aquellos 2000 yo era más del escapatadero, por poner un ejemplo, y orgulloso, por supuesto, pero siempre decir, no me termina de molar, pero qué bien me hablan y qué majos son, y da gusto montar bolos de estos estilos. Bueno, con las bandas que habían por aquí, porque la mayoría era peña súper honrada, que apoyaban las causas, con ganas de tocar, de facilitar, de no ponerse muy, muy estrellitas, y que simplemente con que el concierto estuviera montado con un mínimo de dignidad, ya les valía. Sí, en concreto es verdad que esta escena en el Estado, quitando igual en Barcelona, era bastante pequeñita y sí que estuvo muy ligada a una politización bastante grande de la gente que estaba metida en estos estilos, ¿no? En estos conciertos. En el Ateneo Libertario de Villaverde hemos visto y organizado grandes veladas de hardcore extremo. Sí, estoy viendo, por ejemplo, el Looking for an Answer, hacían Greencore, de hecho, o Estigia, por ejemplo, que igual sí que era una banda bastante crusty. Y de hecho, yo a Ekaia, la primera vez que les vi tocar fue con Sin Dios en un evento del Ateneo Libertario, porque Calla los primeros discos los sacó la discográfica que llevaban Canino y Pepe, que era La Idea, que estaba en Malasaña. Por lo menos los dos primeros discos que yo recuerdo se los sacó La Idea. Sí, sí, sí. De eso me suena, también de tener intercambios con ellos, con la Distri y demás. Pero bueno, nos estamos yendo un poco, estábamos en Noruega, sí, hemos ido al norte, a Galicia. Al noroeste. Northwest. Northwest. Y sin embargo, lo que queríamos es decir que había una escenísima brutal. Hemos puesto a Disfiar. Nos tenemos que ir a la otra gran banda, seguramente sueca de estos años, que yo sepa además siguen en activo. Creo que sacaron un disco hace poquito, igual que Disfiar. En este caso vamos con... Que a este grupo no los pude ver, aunque me quedé en la puerta un par de veces. A Wolf Brigade, esta brigada de los lobos. Un grupo mitiquísimo desde hace muchísimos años también. Para quien no los conozca, anteriormente se llamaban Wolfpack, pero tuvieron la mala suerte de descubrir que había una asociación de apoyo a presos neonazis en Suecia con el mismo nombre y cambiaron a Wolf Brigade. Esta gente, desde luego, no hay duda sobre ellos. En una entrevista que leí en inglés, cuando empecé a aprender inglés, fue gracias a revistas de Cruz y de Hardcore y al Profane Existence, la famosísima revista narcopunk de Minneapolis. Y en una entrevista dije, a ver qué me cuentan esta gente, que normalmente esto del Cruz es muy político y demás. Pregunta a Wolf Brigade, ¿qué solís hacer los fines de semana? Estamos en el local de ensayo, bebemos cerveza y les pateamos a los nazis de nuestra ciudad. Así que aquí dejamos este Prophet of Who de esta gente tan simpática y tan básica a la vez que son Wolf Brigade. Vamos ahí. We'll be right back. acaba de sonar, Wolf Brigade. Continuamos en Cienfuegos, la hoguera número 112. Hoy nos estamos yendo a tierras todavía más frías que lo que está siendo Pinto en estos extraños días. ¿Cómo se llama esta? Molina de Aragón. Pues que podría ser perfectamente. Ciudad preciosa, pero que da las temperaturas más bajas, al menos en la meseta, durante muchos años suele ser los puntos más fríos de la península ibérica. Para quien haya viajado alguna vez en alza entre Madrid y Barcelona, por alguna razón a la hora y pico el autobús siempre hacía una parada en esa zona, cambiaron la zona de aparcamiento para autobuses y la siguieron poniendo ahí, aunque llevases una hora y media en el bus y estuvieras calentito. Y yo tengo recuerdos de principios de hipotermia en algunos viajeros a la hora de bajar a tomar el café. Pues sí, eso en la zona de Esteras de Medinaceli. Efectivamente. Que también, sí, yo recuerdo Medinaceli como tal, es de los sitios que más frío he pasado en un mes de junio en mi puta vida. Y Medinaceli es muy bonito, por cierto. Una de estas ciudades de la Castilla, bueno, de la España interior, perfecta, ¿eh? Para una parada y disfrutarla. Sí, con ese arco romano. Pero bueno, estamos hablando de sitios fríos, estamos haciéndolo, pero estamos hablando de sitios fríos aún más al norte, donde tocan hardcore. No me consta que haya bandas de hardcore extremo en Medinaceli ni en Molina Dragón. Si las hay, que nos lo envíen, por favor. Queremos poner bandas de hardcore de Medinaceli y de Molina Dragón, por favor. Pero mientras tanto vamos a seguir con ese viaje por los países nórdicos. Sí, nos vamos de viaje a los países nórdicos, cambiamos de estilo musical. Hemos estado en Suecia, hemos estado en Finlandia. Nos vamos a ir a Noruega. Vamos a conocer la historia del Inner Circle, que aparte de ser una, por lo que vi ayer, una web de citas de alto standing y de una banda de ska o de reggae jamaicana. Sí, yo creo que los de la la la la la la la la la la la la la la la, me suena a mí mucho que esos de Inner Circle. Pues no sabía que eso era black metal. No, es la jamaicana. Puede sobrar. Creo, lo mismo he metido la pata, ahora viene Ovejas Negras y me patea el culo porque no me ha acercado mucho. Después de estos grandes precursores, hablamos en este caso del Inner Circle noruego. He buscado información porque ya había leído bastante sobre ello, porque aunque no sea un gran aficionado al black metal, ese estilo que se popularizó bastante ya años después con bandas como Dimmu Borgir, también noruegas, o los ingleses Cradle of Filth, sí que de vez en cuando me meto mis sesiones de black metal, así pues porque sí. Pero sí que había leído bastante de este contubernio, porque no se me ocurre mejor nombre, de miembros de las incipientes bandas de black metal noruego de los años 90, entre los cuales podemos hablar de Mayhem, que será lo que sonarán ahora después, Burzum, Emperor, Darzadon, a la gente que sea aficionada al thrash metal, al death, al heavy incluso, les sonarán, que básicamente querían establecer en Escandinavia lo que ellos consideraban los valores tradicionales vikingos y paganos. Bien. Me doy cuenta que todo esto me estaba sonando a la canción del Norwegian Reggaeton. Y a una canción de una banda de Valladolid llamada Esperpento, formada por antiguos miembros de Puag, en la que se reían bastante de esta ridiculez. Joder, yo me acuerdo de Esperpento de tener la cassette, porque yo la tengo cassette, comprada la teníamos en casa. Ahí. Pero de no molarme, porque no mi estilo, y bueno, pues la vendimos en la distri. Pero sí me acuerdo de... Pues ahí estaban estos Esperpento, hablando mucho de esta gente. Básicamente, Inner Circle fue eso, cuando se empieza a montar esta escenilla en Noruega, con esta música, este estilo de black metal, ¿no? Que en aquel momento pues era relativamente nuevo también, ¿no? Hemos hablado de estas derivaciones del hardcore cada vez más crudo, pues en este caso hablamos de derivaciones del heavy, incluso del thrash, ¿no? Que a partir del black metal de Venom cogen este nombre. Y en este caso, a raíz de juntarse en una tienda de discos que un conocido de nuestro pueblo estuvo visitando hace un par de veranos y comprando, de hecho, algunos vinilos en ella, decidieron que había que buscar a los valores tradicionales, no solo de Noruega, sino de Escandinavia, y que había que acabar de raíz con el cristianismo en Escandinavia. Había mil, pero mil, además, literalmente, opciones desde alguno de los miembros, en concreto el que llevaba esta tienda, la tienda Helvete, Infierno en idioma noruego, que era Euronymous, que había sido miembro de las Juventudes Comunistas, me parece, allí, y él se consideraba estalinista y defendía a gente como Gemberoza, y luego gente como Vikernes, que tonteó con el neonazismo y, bueno, años después simpatizó con Breivik, con ese asesino de ultraderecha de las matanzas de Noruega en 2011. Todo esto suena bastante ridículo porque visualizáis el black metal con la gente con las caras pintadas, con sangre falsa y demás, que puede ser un espectáculo como cualquier otro. Sí, sí, no, tenemos el glam de los años 80, 90 en Estados Unidos, tenemos a King Diamond, o sea, a mí me parece válido y a mí el black metal me gusta. Pero todo esto mezclado con el satanismo, con no, yo no soy satanista, sino luciferiano, no, yo soy paganista, no, yo no sé qué, puede quedar un poco ridículo, de no ser porque acabaron apuñaladas entre ellos, literalmente el Vikernes, el neonazi. Pero con puñales de mierda, no con espadas, como Dios no, manda. No, como Schwarzenegger el otro día sacando la espada de Thor para meter. Nada, con cuchillo de la cocina. Esto nada, güey. Serían de esos cuchillos blancos del Ikea. Claro, cuando lo ves en AliExpress y cuando te llega, claramente. Buah, qué decepción. Entonces, no solo eso, sino que se apuñalaron entre ellos, hubo diversos asesinatos a personas homosexuales, etcétera, etcétera, quema de iglesias, y bueno, pues al final acabaron algunos cuantos encarcelados, otros cuantos evolucionaron hacia algo que es puramente musical. El black metal a día de hoy tiene 20.000 versiones de sí mismo, tanto a nivel musical como ideológico, dentro de la gente que sí que está metido dentro del ámbito del satanismo, del luciferianismo, del paganismo. De hecho, el pagan black metal suele lindar bastante con grupos neonazis y demás, pero también hay grandes bandas de black metal y cruz folk y demás, militantes dentro del ámbito anarquista. Se me ocurren, pues yo sé, Iskra o Wolves in the Throne Room y demás, que hoy no van a sonar porque vamos a los clásicos. Y en este caso, una canción de 4 minutos y pico, de las más cortitas que he podido encontrar, de las primeras de los comienzos de... En este caso de Emperor, había dicho Mayhem, pero al final no, al final busqué una de Emperor, Wrath of the Tyrant. Come on. Que te hagas un Wrath con los tirantes. Ah, bien. Emperor. Las canciones cortas de antes, esto se ha hecho hasta eterno. Emperor, seguimos... Eterno como el dominio de Satán. Por ejemplo. O como lo que iba a durar el Tercer Reich, ¿no? Mil años. Un tercer Reich. 100 años de guerra, 1000 años de paz. ¿Cómo decían estos subnormales? Pues efectivamente, porque si queríamos frío de verdad y además imbéciles de época, nos vamos a ir a Rusia, Hubo un payaso de nombre Adolf que lo intentó en 1941 y se volvió rapidito, ¿eh? Sí, hubo otro que tenía que haber aprendido algo de él, que en 1812 puede ser. Napoleón también. El frío de Rusia, lo que les ha podido defender. Ahora mismo España es un país más seguro gracias a Filomena. Sí. Claramente. Es una cosa. Yo me siento seguro y protegido gracias a Filomena. Pues es una cosa que, de hecho, cuando se planteó la Operación Barbarroja, el nombre en clave con el que Hitler invadió la Unión Soviética, o lo pretendió, porque llegó a invadir solo una parte, era el hecho de, precisamente, que el frío ruso y la profundidad como país de la amplitud de Rusia era uno de los problemas que se podía encontrar. Pero bueno, sabemos que este hombre no medía y bueno, tampoco midieron después con la gasolina, porque solo encontraron un trozo de mandíbula y poco más. No nos olvidemos. Y de hecho, uno de sus cálculos era precisamente haber entrado antes en Rusia, pero Mussolini pensó que desde Albania podía invadir Grecia tranquilamente y los griegos le estuvieron dando groña que groña hasta Yugoslavia. Es que es tremendo, claro, es que hay que tener en cuenta que hasta entonces las cosas como son, a la Alemania nazi militarmente le había ido de la hostia. La Blitzkrieg esta, la Blitzkrieg, ¿no? Como cantaban los Ramones, Hey Ho, Let's Go, les había estado yendo bastante, bastante bien, esa guerra rápida, sin encontrarse apenas resistencia, saltándose las líneas de defensa flojitas que habían podido poner los países de alrededor, que habían pensado que podían negociar con el fascismo. O sea, era la tendencia, era lo que pensaban los británicos, era lo que pensaban los franceses. Y es lo que se piensa ahora, desgraciadamente, en sitios como Hungría, como Polonia. Luego decimos que no se aprende. Hitler no aprendió de Napoleón y las democracias, entre comillas, actuales, no aprenden de lo que pasó en los años 40. Pero bueno. Es cierto. Y al mismo tiempo que no aprendemos de esta historia, hay algo muy curioso, hablando de del imbécil que tenemos aquí también, cuestionando el cambio climático, con esta ola de frío y demás, que es una... Ahora empieza a haber muchos estudios, la paleoclimatología, que empieza a vincular la historia, los hechos históricos, con la influencia que ha podido tener el clima en ellas. Y parece ser que en Rusia, hasta el año 41, habían pasado 130 años sin un invierno tan duro. El invierno duro anterior del que había registros, o del que hay los datos que pudiera haber en la época, o más que registros climatológicos, los datos consignados pues en archivos que se pudiesen registrar. Sí, porque había... de temperaturas son más del siglo XIX, pero vamos, claro. Lo de cuánto, hasta dónde llegó la nieve, pues eso siempre te lo tienen. Por ejemplo, o de los archivos de grano, por ejemplo, o de mortalidad y demás. El invierno anterior, que había sido extremadamente duro, parece ser que fue el que Napoleón intentó invadir Rusia. Amigo. Entonces hay historiadores que investigan a través del clima, o climatólogos que ayudan a investigar la historia, que consideran que un factor con una cierta importancia, uno de tantos, evidentemente, sí, claro, fue, entre otros, el general invierno, el famoso general invierno de los rusos, que ha hecho que nadie vuelva a intentar invadir Rusia jamás y este invierno no parece recomendable. No se muestran las cosas por allí, porque con mirar a Emmet para ver lo que va a hacer aquí, si voy a poder salir de casa, me vale. Pero imagino que no estará siendo un buen invierno allí tampoco. Hombre, como tengamos que llegar en cercanías, ya te digo, ¿eh? Pero sí, lo que sí que llegan a los cercanías de media Europa son estos grafiteros, ¿no? ¿Qué nos vas a poner ahora? Buah, vaya jefazo, sí. Esto se sale un poco de los estilos anteriores, pero sigue siendo música extrema, diría yo. En la estética molan un huevete. Y sí, yo creo que lo que mejor los define, ha silbado muy bien, es ese rollo grafitero, que es una... Cocodrilo kebab. Un cocodrilo kebab encapuchado, con chándal, con una cizalla y, por supuesto, con los sprays pintando los trenes de media Europa. Esa es una subcultura tremenda, más o menos politizada, en este caso muy politizada. Sí, conozco sí. Gente de ese rollo muy, muy politizada, que aprovecha cuando pintan los vagones jugándose el pellejo, que en determinados sitios te pueden apalear los seguratas sin cortarse un pelo, porque ha habido casos así. Y aprovecha que pintan, pues no solo para saciar su ego de ver su nombre artístico ahí pintan un vagón, sino para o en la nieve. O en la nieve, que eso lo hemos visto con estos ojos, con estos ojos que se han de comer los gusanos, hemos visto grafitis en la nieve. No solo para eso, sino que hay mucho grafitero que aprovecha pues para poner algunas causitas, aunque el mero hecho ya se considera el rollo grafitero, el mero hecho de asaltar la propiedad privada para poner ahí tu firma ya se considera suficiente rebelión. ya podemos entrar a opinar o no, tiene su parte guay, tiene Tenemos para programa, ¿eh? Sí, guay, de la escena grafitera, así podemos hablar también del fenómeno Bansky en salas de exposiciones, que a mí me explota la cabeza. Pero vamos a centrar el tiro, que nos estamos yendo. Hablábamos de una banda de grafiteros de Moscú, aunque creo que actualmente están afincados en Berlín, que eso hubiera sido quizá el sueño del amigo Adolf, ¿no? De poderse mover como si nada entre ambos sitios, porque todo hubiera sido parte del imperio, pero no, el general Friedrich se lo impidió. Hablamos de la Brigada de la Muerte de Moscú, Moscú Death Brigade, y vamos a poner, pues quizá el que sea su single más conocido, Brother and Sisterhood, o sea, esa hermandad de tíos y de tías. Skin mask and track suit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Skin mask and track suit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Rise lead us, the real trend lead us. Back on the streets to show them all what will hit us. Defy them, lead us, we stay united, they can't defeat us. Get a blasty, we stay nasty, read them, stay tax out, outlast them. I say the government like anti-pasty, we have vandals, hooligans, bars and crusty. Disgusting, that's how they call us. Nothing but a style, cause they got no cross, they spots. We face the foes, fangs and claws, you have guts on the nose. That's how it goes, you take the stand. More than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand. When it's beat to the floor, make you bang your head. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Speak of the walls, give me gaps, flick it. I got the same balls in the same north space, check it. Still making a record, unity, bullet, white blood, who can't break it, nah. We get it one stop, bring in the noise, make a circle beat, hip hop, blast from hysteria. What time you say that? Bring all the zombies, I will rebury them. Jump in the pit with Shaolin monks, skinners on bunks, spiritual bunks. Red vents come, get swept to the light. Kids are right, ready for a fight night. Try as you will, like a money won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad. Everybody slam to the circle beat, hip hop. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. With the clockwork skinning, basket of jesters, razor boys, no, no limits. Stepping over mix, steppers and skimmers, clicks and tricks, cups of things wanna split us. We are meant to be called thus, can't be taken apart, break the face against the glass. Radical philosophers, ill willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction, the name is legend, step up and face the breath of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded, pro-white, homophobes, internet fighters. Face the biggest, we bring down the mic, with a mic in the hand and fire in the rhymes. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Skin mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Combatimos el frío en esta rave, ¿no? Para mí esto es música de rave. También podríamos hablar mucho del rollo rave. Con lo que hubo hace poco. No me vas a hablar, pero, no me vas a hablar. Sí, pues es que también, sí. Diría de sí. Pero esta peña mola mucho. Los moscovitas, Moscú de Brigade. Lo hemos comentado alguna vez porque los hemos puesto bastante en Cienfuegos. Que de las cosas que más me jodieron de la primera ola del coronavirus fue que esta peña iban a tocar en abril. Tuvieron que suspender para septiembre. De septiembre han suspendido para septiembre del 21. Y ahora mismo yo soy pesimista y me veo que no voy a ver en la puta vida Moscú de Brigade. Pero bueno, ahí nos quedan los buenos vídeos que tienen en YouTube, que son muy, muy divertidos. Tienen mucho sentido el humor, música bailable, combativa, y una de sus historias va a salir en el libro de Cienfuegos. O sea, que ¿qué más se puede pedir? Sí, y una gente a la que yo sí que tuve la oportunidad de verlos aquí en Madrid, en La Gatonera, en una de las, no sé si la 1 o la 2 o en cuál de ellas. Carabanchel, al fin y al cabo. En Carabanchel, ¿no? Efectivamente. Y esta gente es verdad, militantes. Venían a dar una charla antes para hablar de la historia del antifascismo en Rusia de los años 90, porque esta gente ya está ayudita. Y para hablar del conflicto ucraniano, que tantas polémicas creó y seguirá creando dentro de la escena anticapitalista, porque bueno, las visiones estaban muy contrapuestas teniendo en cuenta la situación. A mí igual esa parte me costó un poco más, pero es verdad que del ámbito del antifascismo ruso y de la necesidad del, del enfrentamiento y de la violencia física para contenerlos cuando cae la Unión Soviética, y estamos hablando de decenas de miles de nazis, inclusive poniendo bombas en mercados públicos, como llegó a ver, era completamente necesario. Y bueno, una gente que, hostia, vivir en Rusia, vivir en Moscú y ser antifascista en Moscú, solamente eso ya tiene un meritazo. Sí, sí, sí. Y a todo eso pintar trenes, para poner tus lemas antifascistas. Es que en serio, te juegas el puto pellejo pintando trenes en una ciudad como Moscú. Y conozco peña que lo ha hecho, que yo le digo, estás como la puta cabra, cabrón. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Una, se nos queda en Rusia ahora, ¿no? Sí, sí, una ciudad como Moscú, la gran capital a día de hoy de Rusia, pero no la histórica. La histórica será siempre Leningrado, Petrogrado, San Petersburgo actualmente. La gran capital, digamos, histórica y cultural y demás. No solamente tenemos el acorazado Potemkin, no solamente tenemos a los marinos de Kronstadt, que también nos da para, sí, para canción e historia. Tenemos una de las grandísimas bandas de rock que vinieron del frío. Desgraciadamente no pudimos verlas porque desaparecieron. Tenemos a Kino, que si te parece los ponemos a sonar primero y después contamos un poquillo de ellos, porque da para un libro, ¿eh? Venga, vamos con ello. Kino, Kino, Kino. Y no su canción Kukushka. Строю. Cienfuegos, venimos desde Rusia con Kino Kukushka. Seguimos aquí combatiendo ese de terrible frío con rock en este caso. Sí, efectivamente, con rock de los años 80, con este Cuclillo, que a día de hoy es una canción famosísima en Rusia, en las canciones, en los programas estilo Operación Triunfo, La Voz y demás de Rusia y de, si no recuerdo mal, de Corea del Sur. Es una canción ampliamente versionada. En Corea me descoloca un poco más. Sí, lo busqué porque hay una tipa que creo que se llama Polina Gagarina, que es una estrella de pop de esta de programa de televisión, que hace una versión de esta canción impresionante. Yo reconozco que tengo mucha creencia a este grupo y a esta canción en concreto por un montón de motivos. Y porque ese grupo lo conocí en un viaje, hablando de frío, a Polonia. Me lo recomendaron unos anarquistas polacos. Sí, como que todo pega, todo viene muy bien traído. Tenía que sonar en un programa como el de hoy. Un 20 y pico de diciembre, además. Y bueno, una banda que aquí es muy poco conocida, estos cine, que es lo que significa Kino en ruso. Kino viene de movimiento, la palabra cine viene de movimiento en griego. Kine, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, una banda que en los 80 fue muy, muy, muy conocida en la Unión Soviética. Llegaron a tocar, a ir a Estados Unidos un par de sus miembros en toda esta época de la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachev. Y fundamentalmente conocido era su cantante y compositor, Víctor Soy, que era una persona que no solamente era músico, también componía, escribía. Salen diversas películas y que era una persona, digamos, con un componente personal muy fuerte. Cuando salíamos de todo ese, precisamente en ese deshielo, ¿no?, que venía la Unión Soviética en los años 80, en lo que se empieza a valorar mucho la individualidad y empieza a haber críticas al sistema, y el rock, como hemos comentado en programas anteriores, era una de esas, una de esas grietas. Efectivamente, conductoras, ¿no?, de crítica al sistema soviético. A pesar de que no era un grupo político, sí que el rock de aquellas, incluso los grupos que no tenían unas letras más politizadas, como en este caso, se consideraba parte del underground, de la contracultura, de, seguramente sonará, pues, de drogadictos, de pasaos, de gente así un poco... De lumpen. Efectivamente. Lumpen proletario, en este caso. Sí, sí. Nunca mejor traído. O bien era gente que estaba en la oposición directamente, o bien era este tema pues más contracultural, pero que también tenía este rollito. Una banda que se hace súper conocido, que empiezan a tocar en grandísimos festivales, hasta que ocurre una cosa. ¿Qué es lo que podía pasar con un disidente en la Unión Soviética? Víctor Soy muere, en principio... Accidente de tráfico, como toda buena estrella de rock. Sí, literalmente, accidente de tráfico cerca de Riga, en lo que ahora es Letonia, pero que en su momento era una república socialista soviética. Nunca quedó claro si realmente fue un accidente de tráfico o fue algo pensado. Estamos hablando ya que es el año 90, ¿eh? Pero es verdad que en el año 90, 91, 89 hay muchas tensiones, empieza a haber matanzas por parte del ejército, de la policía, de algunos sectores... Y esto es lo que hace que el grupo desaparezca. Graban, porque hay una historia súper peculiar. En el coche sí que sobrevive la cinta en la que había las grabaciones de lo que iba a ser el siguiente disco. Eso el resto del grupo lo saca como puede. El grupo desaparece en el año 90. Y Víctor Soy se convierte, digamos, en una de estas grandes estrellas del rock. Aquí tenemos, pues yo qué sé, Janis Joplin... Sí, la de la canción de los mártires del rock. Es que yo estaba pensando precisamente... Sí, tanto la de Barón Rojo como la de Def Cuando, las dos nos valdrían. Pues en la versión soviética, en la versión rusa, mejor dicho. Es Víctor Soy. Bueno, y todo en el espacio postsoviético, es un tipo súper conocido. Entonces, al final hay de todo sobre él, básicamente. No solamente los homenajes en forma de versiones. hay grafitis en una calle específica dedicadas a él, hay una estatua en la que la gente se queda todos los años a conmemorar su muerte, se han hecho tributos al grupo, o sea, una cosa tremenda. A mí es una banda que además, como mete este rollo medio oscuro, que me recuerda a este rollo así, no sé, a The Cure igual, o estas bandas, o a U-Division, que es un estilo que a mí me mola bastante, me gusta musicalmente y me gusta sobre todo lo que significó como figura este personaje, porque a día de hoy lo que quedó es el personaje, no la persona. Claro, desde luego. Y nunca mejor dicho, vamos, estos mitos que mueren jóvenes, pues está clarísimo que siempre pasa alguna de estas historias. Efectivamente, y para historias en la escena hoy, que es algo de lo que no hemos tocado hoy, tenemos las historias con Perkele. Sí, sí. Mejor lo escuchamos primero. Vale. A mí me sorprende mucho. Era un grupo que lo he escuchado ya con 30 y muchos, pero hoy hablar de él millones y millones de veces. ¿Por qué? Ahora lo contamos, pero vamos con Perkele. Igual es la que hemos elegido. Pues yo creo que hemos elegido Heartful of Pride, ¿no? Sí, sí, ese corazón lleno de orgullo, la verdad que... Claro, oyes eso así y suena un poco chungo. Suena chungo, pero está muy bien porque aprendes inglés porque hablan súper clarito y repiten todo el rato las mismas palabras. Son como Manowar, pero en el hoy. Ay, sí, sí, no, yo realmente es un grupo que puedo cantar. Hay canciones concretas que las canto perfectamente y me siento súper bien. Tengo anti-inglés, mis cojones. Es que es muy básica. Esta también es básica. A mí me gusta mucho. Perkele. I got a heart full of pride, and you can never take the pride away from me. The feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I got a heart full of pride. Pues esto si lo hubiéramos puesto hace 15 años en Latido Libertad, por ejemplo, igual nos habrían puesto alguna X. Esto era Perkele, el Heart full of Pride, ese corazón lleno de orgullo. Perkele, el grupo sueco de hoy. Pero a la vez, cuando piensas en sonidos hoy, hablábamos al principio de las etiquetas, es un grupo muy, muy, muy melódico, muy suavecito, muy, muy light en el sentido musical a lo mejor. Pero bueno, también, también. A mí me ha pasado igual, yo lo descubrí con 30 y largos años, y tampoco tengo tantos. En parte no los escuchaba, pues porque escuchaba Perkele, era cosa de nazis, y esta serie de cosas. Y como si no eras famoso en la escena del mundillo este antifascista, pues escuchar Perkele era cosa de nazis, te daba cosa. Y es verdad que el grupo es más un grupo de punk melódico que de hoy nazi. Sí, sí, hubo mucha historia, mucha polémica, porque por lo visto... No sé exactamente por qué hubo, mira que se escribieron letras y letras, no sé. Mira, ya que estás con el orden, mira a ver si encuentras algo de qué argumentaban, porque además... Pero sí me acuerdo siempre del gran argumento de los defensores de Perkele no son nazis, es de su bajo es de origen pakistaní. El bajista, sí. Son un trío, son solo tres músicos en la formación original, no sé si luego tendrán músicos de apoyo o lo que sea, pero cuando ves las fotos son tres y uno de ellos, pues eso, es de origen pakistaní, porque al fin y al cabo Suecia, no nos olvidamos mucho, es una tierra en la que ha emigrado muchísima, muchísima, muchísima gente de muchos países del mundo, como esto del estado del bienestar es uno de los países... Y no solo eso, en los años 70-80 fue uno de los países que abrió fronteras a refugiados políticos. Acordaos que en Suecia se asesina a un político socialdemócrata como es Olof Palme, sí, que era bastante a la izquierda de la socialdemocracia. Y en concreto, y esto lo sé de buena tinta porque tengo amigos que tienen familiares allí, Suecia, por ejemplo, acogió muchísimos refugiados de la dictadura, no sé si argentina, pero uruguaya, desde luego, porque tengo amistades anarquistas uruguayas que seguían teniendo familiares y de esos financiadores del anarquismo uruguayo. Era pues ya que en Suecia se podía vivir mejor, cuando había que comprar una imprenta, había que comprar libros, había que pagar un alquiler, se pagaba en parte con antiguos miembros anarquistas uruguayos que se habían refugiado en Suecia. Se pagaba en coronas suecas, que era la moneda antes del euro. Se pagaba en sillas de Ikea. No, vamos, en general Suecia tiene esa tradición de país de acogida, que por supuestísimo pues ha tenido, como pasa en todos lados al final, ha tenido su respuesta racista, su respuesta xenófoba, su respuesta neonazi, y Suecia ha tenido también una... Pues lo hemos hablado antes también con esos idiotas del black metal escandinavo, ha tenido una escena nazi también tremenda, que son países también que mantienen mucha identidad y han recibido mucha inmigración. Por ejemplo, es muy conocido el caso del futbolista más famoso de toda la historia de Suecia, Ibrahimovic, que es de origen bosnio, sí. Si sí, me equivoco, porque en la guerra... Aparte de un gilipollas y un homófobo, las cosas como son. Sí, lo tiene todo, pero bueno, es hijo de refugiados de la guerra, porque Suecia es un país que tradicionalmente ha tenido mucha... De los de Refugee Welcome, con todos los consiguientes conflictos que eso ha tenido con la extrema derecha. Ahora mismo tenían un partido de extrema derecha populista, de estos que están ahora de moda, que cuesta tanto combatir a los antifascistas tradicionales, porque no es lo mismo bloquear, por ejemplo. Es que creo que era en Suecia, me lo estoy leyendo en el libro Antifa que editó Capitán Swing. No es lo mismo bloquear las tradicionales marchas que se hacían en homenaje a los nazis de la guerra, pues uno que se suicidó, ahora mismo no me viene quién, incluso un homenaje. Y ahora mismo dudo si era en Suecia o en Noruega, que se hace anualmente a un chico al que mató presuntamente un inmigrante, un chico, un nazi, o sea, a un nazi al que presuntamente sí, un inmigrante. Y hacían las típicas marchas, que visualmente son tremendas, con antorchas y tal, todos uniformados, así, muy paramilitar. Ese tipo de cosas son muy fáciles, entre comillas, de parar del movimiento antifascista tradicional, que es con la confrontación física o con contramanifestaciones, etc. Estos movimientos políticos que ganan votos, que reniegan de ser nazis, pero lo que están diciendo es lo puto mismo, eso es más difícil de combatir. Pero bueno, que estábamos hablando de Perkele y estábamos hablando de si Perkele eran nazis o no. Yo creo que a estas alturas, año 2021, podemos decir, a ver, grupo nazi no es. No es un grupo nazi, no es un grupo que se pueda meter en la escena musical nazi. ¿Por qué? Porque no han tocado en festivales nazis, no han hecho nada, no han hecho cosas nazis, Peter. Y yo qué sé, tampoco me voy a entretener en tener que estar sacando las castañas del fuego a ningún grupo, sí. pero yo qué sé, las cosas como son. No es un grupo nacional. Hubo una época en la que de repente como que se ponían los estándares en la música de la subcultura skin, se ponían los estándares de lo que podían hacer políticamente, se ponían en un modo que para otros estilos no funcionaban igual. Y era como un poco... como que hubo una tendencia, yo estoy de acuerdo, en combatir, no dejar ningún espacio en las contraculturas a los nazis. Sí es verdad que lo han intentado mucho, se han intentado meter para empezar, porque su música es una puta basura y algo tendrán que escuchar los muchachos. Pero de ahí a que en cuanto a algún grupo no es estrictamente político, ya decir que es directamente nazi, pues yo creo que hay un poco de diferencia, ¿no? Aquí lo que yo creo que se les criticó fue, por un lado, que sí que se consideran una banda patriótica. Y luego, pues haber no como Cortatu, por ejemplo, haber tocado con grupos como... con grupos nazis, haber compartido sello con bandas nazis. Sí que es cierto que el problema viene sobre todo porque al final en el ámbito, por lo menos cuando hablamos que es los años 2000, ¿no? Porque estoy encontrando incluso algún comunicado y estamos hablando del año, no sé si hablamos de 2009, me parece, 2011, una cosa así tremenda. Era, por un lado, el tema de que dentro del ámbito skinhead siempre hubo mucho lo que fue el tema del apoliticismo, ¿no? De soy una tribu urbana por encima de cualquier otra cuestión. Uh-huh. Pero claro, yo también pensaba, muchas veces te encontrabas con gente sí. muy politizada, que se comportaban igual que de garrulo que otra cosa, mucho cotilleo. Y luego lo que sí que había mucho, yo recuerdo en los años 2000, era el tema de que Si dentro de esta subescena, dentro del punk, como era la de la escena skinhead y demás, o del antifascismo más cultural, más musical, si eres una persona conocida, tenías una cierta chance para hacer ciertas cosas, pero si no, pues ojito. Entonces una serie de cosas que muchas veces eran infantiles, ¿no? Teniendo en cuenta que en general... A ver, Perkele yo no lo conozco en persona, pero leyendo las letras, viendo tal... O sea, filósofos no parecen. No, son letras súper, súper simplonas. Ajá. Incluso hay una, fíjate, puestos a criticarles, hay una que es prácticamente sacada de autoayuda, que parece que esa se la pones a un entrepreneur de estos, la pones en un curso de emprendedores y les vale, una del último disco, que está bastante bien. Pues la hay, de Turning Negative to Positive, de que cambia lo negativo a positivo, sí. Y otra de que dice de somos la juventud del futuro, tiene unas letras que valdrían perfectamente para un congreso de ciudadanos, si ciudadanos no fueran más de Malú, ¿sabes? Así las cosas, pero bueno, son cosas así muy generales, que tampoco, pues eso, apología del Tercer Reich y del Holocausto como tal, pues no estaban haciendo. Efectivamente, una cuestión más de un patriotismo que yo rechazo, pero que, pues por ejemplo, históricamente las bandas de hoy, pues quitando igual a Hoy por Hoy en el Reino Unido, son patrióticas y de izquierdas, que históricamente nunca se las ha criticado, y sin embargo, pues yo creo que fue una de estas tantas. Pues uh-huh. Los tipos, desde luego, militantes antifascistas, dudo que sean. Después, a raíz de todas estas campañas de boicot, yo creo que sí han sacado alguna cosita de a mala música del racismo. El racismo. Pero bueno, eso es también un tema cultural. En determinados países, es más en Estados Unidos, declararse antifascista como que suena muy viejo. Suena muy años 30, del fascismo era esa cosa a la que ya derrotamos en los años 30, pero el racismo sigue siendo una realidad que está ahí. Declararse antirracista como que es para llegar a las grandes masas es más fácil. Es algo muy estadounidense, no sé si será el caso de Suecia, si también tendrán como ese rollito. Que incluso aquí también ha pasado un poco, como que es más fácil en el mundo de las gradas que te aceptas en una campaña de colaborar contra el club, las hinchadas antifascistas. Te montamos una campaña contra el racismo, está súper bien visto, guay, contra el fascismo es que ahí ya no se puede entrar. Eso pues en los años 90, los 2000, antes de que la ley del deporte y Tebas intentaran ir haciendo todo un deporte de plástico, pero bueno, que es eso. Y fascista, esa sería otra historia. Y fascista, porque claro, otro día le dedicaremos una sarta de insultos a Tebas, ¿no? Pues sí. Que nunca está de más. Un día tendríamos que hacer un especial insultar de música de deporte para insultar a Tebas. A mí me parece perfecto, vamos. Y eso. Sí, y ahora se nos queda una cosa extraña porque no hemos preparado canción de cierre, así que... Bueno, pero aquí estamos. Hemos hablado de Noruega, hemos hablado de Suecia, hemos hablado de qué más, de Finlandia, hemos estado en Rusia. Sí, sí, hemos estado en La Coruña con Ekaia. Hemos estado en La Coruña, hemos estado en Teruel, pero hemos estado hablando, por ejemplo, de Polonia. Venga, y, me vas a poner algo polaco. Hombre, sí, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Hay una grandísima banda, grandísima, que eran los... Pues igual la primera banda de hardcore punk polaca que yo conocí, que son los Por Regiment, que cantaban en polaco canciones tan bestias como esta Wielki Las. Venga, pues vamos con eso y cerramos este 100 fuegos, 112 el 100 fuegos, que vino del frío. Ahí van, hasta luego. Chao, chao.